autores, corrientes y estilos. Una guía para tener en cuenta. Cine. En lo importante es otra cosa. Y si hablamos de cine, lo hacemos con Mariano Rodríguez. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va, Karina? Bien, muy bien. Y bueno, hacemos un paréntesis entre partido y partido, ¿no? Porque... Yo te iba a preguntar, ¿vos me vas a hablar de cine o me vas a hablar de fútbol? En realidad, creo que la charla de cada uno de los argentinos hoy pasa por el comienzo del Mundial, así que intentaremos distraerlos un minutito para hablar un poquito de cine, ¿no? Te diría que era momento para buscar películas donde se trabajara el tema fútbol, Mariano. Sí, es muy difícil encontrar películas con algún valor artístico que retraten el mundo del fútbol. Es muy muy complicado, no hay grandes películas que tengan que ver con el mundo del fútbol. ¿Sabes qué? Pensaba que en realidad ciertamente nunca intentaron pasar cuentos de Fontana Rosa o del Gordo Soriano al campo de lo cinematográfico, cuando en realidad ahí hay material para hacer cine. Sí, en realidad hay unos cuantos escritos sobre cine que están... de muy buen nivel y que podrían llevarse a la pantalla, pero creo que cuando uno piensa en un título del deporte, del fútbol, en el cine, piensa en películas realmente muy comerciales, películas que hablan de los astros deportivos, que tienen que ver, o la película Héroes, digamos, películas... ¿Sabés cuál me acuerdo? Y yo no sé si vos recordarás el nombre. Hay una película donde juega gente que está encerrada, creo que en un campo de concentración, claro, contra el equipo alemán. Que trabaja Osvaldo Ardil, es este director técnico, es jugador argentino, y Stallone también trabaja. Claro, en la película. Sí, Escape a la Victoria. Escape a la Victoria, sí, sí, sí. Y después hay una película que, si bien no tiene que ver demasiado con el mundo del fútbol, pero es una muy buena película, de René Mujica, del cine clásico argentino, El Centro Forward Murió al Amanecer, que es una película... muy buena. El Centro Forward Murió al Amanecer, claro. ¿Pues el mundo Pelota de Trapo no es también una película argentina? Sí, eso más que nada de los hinchas, ¿no? Pero sí, tiene que ver también con el mundo del fútbol. Sí, es una película argentina y una muy buena película también, sí. Bueno, ahí tenemos un recorrido. ¿Qué tenés para presentarnos hoy más allá de la lógica futbolística? Bueno, por si alguno quiere escuchar un poquito de cine dentro de toda esta vorágine deportiva, vamos a hablar... Vamos a tomar como excusa que en la semana, el lunes pasado, se entregaron los premios Cóndor, que son los premios que da la Asociación de Cronistas Cinematográficos. Hasta hoy, el premio más importante de la industria de cine nacional hacia sus películas, digamos. Digo hasta hoy porque cada vez la Academia de Artes Cinematográficas va creciendo cada vez más. Ahora creo que Campanella es el presidente, está Marcelo Piñeiro, es decir, directores muy fuertes, no solamente en lo artístico, sino también en lo económico, que me parece que van a ir tomando la posta de a poquito y tal vez puedan desbancar a este premio histórico, que comenzó allá por 1942, premiando la Guerra Gaucha, y que en esta última edición, como no podía ser de otra manera, ha premiado como mejor película, mejor director, mejor actor, mejor actriz, mejor... Bueno, todo al Secreto de sus Ojos, ¿no? Eso es algo que no vale la pena seguir aclarando. Pero, ¿qué dejó esta entrega de los premios Cóndor? Dejó de manifiesto un pequeño secreto que tiene hoy el cine argentino, que se llama Pablo Fendrick. Pablo Fendrick es un director bastante joven. Suena enigmática la definición que usted le da a este muchacho. Sí, porque este muchacho, con solamente dos películas, y ahora te voy a explicar un poco las particularidades que también tienen estas dos películas, se ha ganado un lugarcito en esta última entrega. ¿Cómo se lo ganó? Después vamos a hablar un poco de él y de estas dos películas. Vamos a desarrollar un poquito. Pero... Repetime el nombre para agendarlo, Mariano. Pablo Fendrick. Pablo Fendrick dirige y termina su primera película en el año 2006. La película recorre algunos festivales, entre ellos el Festival Independiente de Buenos Aires. Y en el año 2008 termina La Sangre Brota. Pero, ¿qué pasa? Estas dos películas recién se estrenan comercialmente en el año 2009. Es decir, la Asociación de Cronistas Cinematográficos las toma estas dos películas como estrenadas en el año 2009. Para ellos son del año 2009. ¿Qué sucede? Las dos películas en total tienen 8 nominaciones en este premio, en estos premios Cóndor. Es decir, muchísimo para dos películas de bajo presupuesto. ¿Cuáles son estas nominaciones? Que me parece importante aclararlas. Vamos a la primera, que es La Sangre Brota, la última, la que Él termina en el año 2008, pero como dijimos, se estrena en el 2009 también. Está nominada como mejor película, está nominada como mejor director para Pablo Fendrick, está nominado también como mejor guion original, escrito también por Pablo Fendrick. Como dijimos, no ganó ninguna de estas categorías por todos los tanques, o mejor dicho, por el tanque, ¿no?, que es El secreto de sus ojos. También estuvo nominado en rubros que para mí son muy importantes, como es el rubro a mejor fotografía para Julián Apesteguía, el rubro también mejor montaje para Leandro Aste, perdón, y como mejor sonido para Leandro de Loredo. O sea que armó un equipo completo. Un equipo muy competitivo, para decirlo en términos futbolísticos, ya que estamos en esta fecha. Che, perdón, hablando futbolístico, interrumpo ahí porque está saliendo a la cancha los dos participantes del segundo partido, Francia y Uruguay. Muy importante. Cualquier gol que suceda me avisas enseguida. Por favor. Muchas gracias. La segunda... Para estar a tono, ¿vio? Atento. Porque a mí me interrumpe, yo tengo que interrumpir a alguien, si no, no vivo. Y como decía, ahora son las 6 nominaciones para La sangre brota. Y para El asaltante, que es la película que él termina en el año 2006, que empieza a participar en festivales en el 2007 y que se estrena también en Argentina en el 2009. Dicho sea de paso, se estrenan esas, fue una de las primeras películas que estrenó esas nuevas salas ubicadas ahí en frente a Plaza Constitución. Una de las películas elegidas fue justamente El asaltante, de esta película estamos hablando, que estaba nominada como mejor actor Arturo Guez, un gran trabajo, después vamos a hablar de esta película, y como mejor ópera prima. Este es el único premio que se lleva Pablo Fendrick, que me parece que no es menor, y que en declaraciones que él tuvo después de esta entrega, asegura que el premio que iba a buscar era precisamente este, el de mejor ópera prima. Y es un premio realmente muy merecido, porque la película, y acá sí ya nos vamos metiendo en cada una de estas películas, la película El asaltante es realmente un debut muy promisorio, una película que podemos encasillar dentro del cine negro, un género que realmente no tiene demasiadas películas en su haber dentro de la cinematografía nacional. Acá vamos a ver a un personaje del que no sabemos nada. Esto es parte muy importante del cine negro, de ir dando pequeñas dosis de información, siendo que el espectador sea el que vaya descifrando esos códigos y esos mensajes que va dando cifrados el director para llegar a un crescendo realmente muy importante en la tensión y en el suspenso de la película. Esto lo consigue muy bien Pablo Fendrick. Por eso decía que vemos a este hombre que ingresa en un colegio, un hombre muy amable, que dice de venir a pagar la cuota. A partir de ahí vemos la otra cara de este hombre que en un momento cambia, agarra una pistola que tiene en su bolso y empieza a asaltar a este colegio. Se lleva el botín, empieza a escaparse, siempre caminando, siempre sin perder la postura o la compostura, y a partir de ahí vemos a este hombre que permanentemente en movimiento está realizando llamadas telefónicas, va de un lugar a otro, sube a un taxi, se cruza con una chica que es la otra protagonista de la película, que es Bárbara Lombardo. Recordamos que el actor es Arturo Guez, un actor que está muy bien en esta película. Otro de los méritos a resaltar para Pablo Fendrick es la dirección de actores. Cuando terminemos vamos a destacar un poquito cuáles son las características más importantes del cine de Fendrick. Mariano, ¿Goethe es un actor conocido, no? Goethe es un actor que saltó un poquito, entre comillas, a la fama. Es un hombre ya de 50 largos, que saltó a la fama con la película Derecho de Familia. A partir de ahí se hace conocido más masivamente, pero realmente no es un actor, no es un rostro demasiado conocido. Mismo que en la televisión todavía no ha tenido papeles importantes. Si no pasó por Bailando por un Sueño, si no, todavía no lo llamó, ¿cómo no lo conoce? Así que no lo conoce nadie. Pero en esta película está muy bien, es un actor realmente muy bueno, pero la clave, me parece, y esto lo dijimos varias veces en este programa, la clave está en la mano del director. Hay muchísimos buenos actores que al pasar al cine realmente componen algunos personajes lamentables, algunas actuaciones para el olvido, pero que manejados con este ritmo, el ritmo que él propone en la película, Pablo Fendrick, me remite a la película El Hijo, de de los hermanos Dardenne, directores de los que hablamos, estos hermanos belgas, que realizaron esta película siempre siguiendo al protagonista. La cámara la colocan justo detrás de la nuca del protagonista, una cámara siempre nerviosa, siempre en movimiento, cámara en mano, por supuesto. Y ahí van... Cuando decís detrás de la nuca, ¿estás diciendo que enfocan la realidad desde ahí o que en realidad tiene una posición subjetiva la cámara? No es subjetiva, sino que permanentemente en la acción vemos la nuca del protagonista. Nos situamos ahí atrás y permanentemente estamos viendo... entre el hombro, la cabeza, esa es la posición donde se fija esta cámara, que va permanentemente, como decíamos, nerviosa, obviamente cámara en mano, sin steadicam, sin traveling, sin guías, digamos, y permanentemente lo va siguiendo a este personaje. Una película corta que dura 67 minutos, pero que no da respiro. La película termina a una velocidad y a esa misma velocidad termina y nos deja unas cuantas respuestas, pero también unas cuantas preguntas cuando termina la película. Una, realmente interesante. Es una regularidad de este cineasta, esta idea de formular preguntas que quedan sin responder. Y digamos, es un director con dos películas, es muy promisorio, pero habrá que ver cómo mantiene esta, cómo mantiene su carrera. Sabemos que dirigir en la Argentina es algo realmente muy difícil. Pero si mantiene este ritmo, la atención y la dirección de actores que tiene, y lo que decía, esa dosis de información que da a medida que avanza la película, realmente estamos en presencia de un director muy interesante. Siguiendo con la segunda película, que como decíamos terminó en el 2008, pero también se estrenó en el 2009, La sangre brota, que ha tenido estas 6 nominaciones que ya enumerábamos, acá la película cambia un poco el foco, ya no estamos dentro del cine negro, pero sí estamos en una película otra vez muy nerviosa, una película que recorre, no es un solo protagonista, sino que recorre la vida de varios personajes relacionados entre sí. Está el padre, otra vez protagonizado por Arturo Goetz, en este caso es taxista, un hombre que escucha CD de relajación, pero que lo vemos que en cualquier momento va a estallar. Tiene problemas económicos, se nota que es una familia venida menos, su mujer da clases de un juego de cartas, tiene un hijo en Estados Unidos que le reclama dinero, el hijo más chico, que es Nahuel Pérez Vizcayar, otro actor muy interesante de los nuevos actores que han surgido, tanto en televisión como en cine, es el hijo adolescente que tiene muchísimos problemas con su familia, él permanentemente está en la calle. La acción parecería transcurrir todo en un mismo día, y cada uno de estos personajes, el padre, el hijo, un empresario que se cruza en el taxi, una chica que sería una especie de novia de Nahuel Pérez Vizcayar, otra chica que sería en este caso como una tercera en discordia dentro de su vida sentimental, y la interrelación de todos estos personajes que vemos que en cualquier momento la película está a punto de estallar. Permanentemente vemos que las broncas, las traiciones entre los protagonistas, ese crescendo otra vez dramático que tiene la primera película, sin pertenecer en este caso al cine negro, pero sí estando dentro de una película realmente muy fuerte, ya desde el título, ¿no? La sangre brota nos remite a una película donde la violencia está ahí nomás, a un paso, y que sobre el final de la película la violencia se hace carne, y ahí es donde el título de la película tiene que ver con la historia. No quiero adelantar más porque me parece que estas dos películas sería muy bueno que quien pueda conseguirlas, yo creo que están estrenadas las dos en video, y no sé si no están en una sola... En un solo DVD están las dos películas en el mismo. Ah, mirá vos. Me parece que es así, ¿no? ¿Y eso está a la venta comercial habitual? No. No estoy seguro, pero me parece que es así. Me parece haberlo leído hace unos meses esto. Pero si no, en cualquier videoclub las van a tener las películas. Cualquier videoclub más o menos... Respetable, eso, usted dice. Sí. Y como decíamos, bueno, esta segunda película termina muy mal, es una película muy dura, muy dolorosa, tiene una intensidad y una violencia terribles. Otra vez la cámara es una cámara nerviosa, una cámara en mano, que sigue a los personajes y que realmente el nivel que él consigue con el asaltante lo mantiene en esta segunda película, en La Sangre Brota, lo mantiene, y esperemos que este pequeño secretito, como decíamos, que ha dado el cine argentino, se mantenga en sus propios, en sus próximos films con esta intensidad, ¿no? Mariano, ¿esta posibilidad de ser premiado le permite acceder a créditos para filmar con más presupuesto? No, en el caso de, los premios de la Asociación de Cronistas, directamente no hay ninguna situación económica que acompañe al premio, sino que lo que le puede dar es un poco más de prestigio y que los productores fijen un poco la vista sobre este director, que dicho sea de paso, antes de comenzar a dirigir, él nació en 1973 y se recibió en el 95, pero ya desde 1997 fue asistente de dirección de Alejandro Agresti, que por aquel momento, y esto lo hemos señalado ya, era uno de los directores más prometedores del cine argentino, que después se fue diluyendo un poco, pero su carrera continúa, ha dirigido en Hollywood y sigue siendo un cineasta respetado, pero ya desde el punto de vista artístico ha dejado un poco descuidada su carrera tan importante que ya por esos años estaba iniciando, ¿no? Pero como decíamos, él ha sido ayudante de Alejandro Agresti, que por esa época no era poco, y después ha escrito guiones muy interesantes también, como Vida en Falcon, de Jorge Gallero, o Las vidas posibles, de Sandra Gugliotta, que también es del año 2007. Es decir, un director a tener en cuenta, un personaje además, porque estuve leyendo un poquito sobre su vida, esta película, donde es complicada, tiene que ver un poco con su vida personal. Es decir, un chico que ha tenido muchos problemas en su familia, que ha tenido que dejar la casa de muy joven, y que tiene una relación muy complicada con sus padres y con el resto de su familia. O sea, tenemos ahí un diamante en bruto, vamos a ver cómo se pule. Esperemos que se pula bien, porque en el cine argentino estamos ya llenos de casos de cineastas muy promisorios que después, por una cosa o por otra, terminan se mancan en desdibujándose, el ¿no? Mariano, teniendo en cuenta que comenzó el Mundial y que a muchas mujeres no nos interesa y sí nos interesa el cine, ¿qué tenemos para ver en la faz comercial? Bueno, podemos ver, como decíamos... Un día le voy a preguntar a usted qué cine mira. ¿Yo? Sí. Yo mire... A ver si usted conoce el aparatado Copote, quien si usted entra en la línea del cine... No berreta. No, yo entro en el cine berreta. A mí me gustan las de para reír, como decía mi abuela. Ah, para las de reír. Sí, claro. Me gustan las románticas sin llorar mucho. Las románticas. Sí. No me gustan las de sci-fi. Le vamos a poner alguna novela, después no se preocupe. No, claro, escúchame, qué sé yo. Claro, me gustan las de... Tengo alguna novela brasileña para ustedes. Onda Alicia del País de las Maravillas. Ah. ¿No? Sí, si no, Canal 9 está lleno. Canal 9 está lleno. Pero, claro, ¿por qué no me recomiendan cine shampoo también entre los mira dos? Canal que están 9, mira Canal 9, que es el famial de la familia Mogo. El famal. Es el canal de la familia tonta. Cumplió 50 años. Y usted mira eso y se queda mirando Canal 9. ¿Usted me está llamando tonta? No, la estoy llamando porque Ramay la va a convocar. Vos quedate tranquila que Ramay te sí. llama. Y seguramente la va a llamar Silvio Soldán. Pero ya no de edad. Silvio Soldán la va a llamar también para como secretaria. Creo que Canal 9 de las épocas de Romay, al lado de lo que es hoy Canal 9... No, es una maravilla, sí, claro, totalmente. Es terrible. Bueno, continuemos. Recomiende algo entonces. ¿Qué tenemos, María? Bueno, tenemos en La Lugones, seguimos hasta el domingo con esta retrospectiva de cine negro, que el domingo ya concluye. Y tenemos precisamente para Sergio, para el sábado a la noche, 23:30, creo que la mejor de las últimas 10 películas, por lo menos de Woody Allen, en Canal 7, en la televisión pública, a las 23:30, Match Point. Hasta ahí lo puedo respetar. Sí, más que nunca. Quiero comprar el pochoclo y la gaseosa, ¿qué voy a ver? Y bueno, puede ver Match Point, que es una película con amor, con comedia, con suspenso. Ah, bueno, Match Point. ¿Quién trabaja en Match Point? No sé si Sergio la vio, pero estoy seguro que de las últimas 10 de Woody es la mejor. Es de lo mejor, sí, claro. ¿Quién está en el elenco de Match Point? Scarlett Johansson y... Ah. Y el chico... Quebrete lo metí, ¿no? Sí, es complicado. Las chicas me acuerdo enseguida. Pero... Eso les pasa por mandarme a mirar. Bueno, para la próxima me lo prepara, Mariano, el tema. Pero es un galán, ¿eh? En la mesa examinadora hoy ha quedado con una pequeña falla, en todo caso después lo vamos a reevaluar. Para el próximo fin de semana prometemos películas de reír y de llorar. Dale. De reír y de pero llorar. Pero no va a llorar claro. mucho, ¿eh? No, esa, de claro, llorar usted mucho fíjese, no, usted la mira la película. Si llora mucho, usted no la traiga. Porque Karina se pone mal. Tal vez sea la misma película. Sí. Sea de reír y de ¿sabe llorar. Qué puede hacer? Coloca un vasito y va juntando la cantidad de agua que tira en el llanto, de acuerdo a la proporción. Como Nerón. Viene acá y nos dice, la cantidad de volumen de agua expulsada es. Tiene boludismo. Claro, y, claro. Y después viene y le habla a Karina. Podemos hacer una evaluación sí. de la película a partir de la... Mariano, mira que en cualquier momento te voy a pedir que cubras alguna otra película tipo Bugger aceitoso, así que... Ah, bueno, con tiempo, por favor, como tengo que ir preparando. Claro, se tiene que concentrar. Bueno, que liberamos, vos necesitas tomar Reviral una semanita antes. Sí, por lo menos, sí, sí. Está bueno, bien, muy bien, Mariano, te agradecemos mucho esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, muy buena semana para ustedes. Gracias, igualmente, Mariano. Mariano Rodríguez, nuestro habitual columnista de cine aquí, lo importante es otra cosa. 4813-8161. Teléfono. Lo importante es otra cosa.